quédate, de mano entrégame, dame tus besos de fuego, fuego. Quiéreme y siénteme, de mano entrégame, toco tu cuerpo entero. Déjame llevar hasta el cielo, mami, déjame llevar locura y pasión. Siempre junto a mí. Pega, pega, pégate. Pégate. Pega, pega, pégate. A mí. Pega, pega, pégate. Y quédate por siempre junto a mí. ¿Se te pegó? Suena mi ritmo. ¿Cómo estás? Te llamo porque te amo y extraño tus besos. Solo quiero tu calor. Me mata esta nostalgia de amor. Es tan romántico saber que me amas. Y quiero gritar, gritar. Y yo separar este gran amor de los dos. Y yo aquí extrañándote, y tú allá esperándome. El tiempo ni la distancia podrá separar. Decir adiós, no quiero mirarte, no quiero oírte, porque se agudiza mi dolor. Mañana sé que tu dueño yo seré, en la soledad de mi cuarto quedaré. Interrogante aunque falle, aunque la respuesta no hallaré. Solo me queda